olas con la intensidad del sol. Te vi en el mar, amor, rescatando los paisajes que perdí en el mirador. La corriente me arrastró sin remedio entre la brisa, para luego ver el sol renacer de tu sonrisa. Te vi en el mar, amor, contemplando la verdad que abrazas en tu corazón. Te vi en el mar, amor, reemplazando en tu mirada el cielo y su definición. Y así, tomando el sol, me quiero quedar contigo. No me sueltes, por favor.